Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, lo anticipamos al principio del programa, merced a el surgimiento del primer caso comprobado de COVID-19 en nuestra localidad. Vamos a conversar con el secretario de Salud del municipio, Gerardo Guerra. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás vos? Saludo a tu audiencia también. Muy buenos días, Gerardo. Muchas gracias por el contacto. Bueno, un poco en principio, saber aún más respecto a lo que surgió como información, que ya es de público conocimiento, de este caso de COVID-19 en la localidad, saber algunos detalles, si se puede en ese sentido, en términos de cómo van el resto de los hisopados, si ya se pudo un poco contener la situación, después ahondar un poco en la prevención y en cómo seguimos. Bueno, sí, como primera medida te quiero decir que el paciente afectado es un paciente que está en muy buen estado, está con escasos síntomas, está totalmente compensado y en este momento está en el Hospital Domingo Funes. Bien. Está en el Hospital Domingo Funes por una cuestión de manejo epidemiológico. El COE regional sugirió que lo enviemos para allá para contenerlo y poder tener mejor seguimiento. Pero el paciente está bien. Bien. ¿Qué más te puedo decir? Sí. Te puedo decir que el paciente es un paciente que le hemos estado controlando el día martes. Le hicimos el hisopado porque llegó como sospechoso febril. Inmediatamente continuó su cuarentena o su aislamiento, mejor dicho, en su domicilio, correctamente, aislado de su familia. Por lo tanto, se mantuvo así hasta el día sábado, donde empezó con un poco más de tos y le indiqué que se venga y se interne acá. Lo internamos en la habitación de aislado que tenemos preparada para estos casos, sí. Hasta la espera del resultado, que no lo teníamos hasta ese momento. El día domingo por la tarde nos ingresa el informe e inmediatamente activamos todo. Los protocolos de derivación, que lo derivamos con todas las medidas de bioseguridad y corresponden, y crear el árbol epidemiológico para localizar todos los contactos estrechos que tenga. Perfecto. Te quería consultar respecto a esto, Gerardo. Primero, si digamos ya se pudo ubicar a toda la gente que había tenido contacto estrecho y fue hisopada, o bien si hay alguna restricción para hisopar, porque surgió hace poco una información por parte del gobierno de la provincia de Córdoba que se iba a hisopar de ahora en más solo a gente que estuviera dentro de las, digamos, configurada dentro de los grupos de riesgo mayores de 60 años. Sí, 60 años para eso. Si supo el paciente que tenía factor de riesgo y se hizo serología a los demás pacientes. Los demás pacientes llevan más de siete días sin contacto con el paciente primario. Por lo tanto, le hicimos la serología a todos, los cuales se tienen que mantener en cuarentena, sobre todo hasta que complete los resultados y complete los 14 días. ¿Se puede saber de cuánta gente estamos hablando? Alrededor de nueve personas. Bien. Y más sus familiares, que serían tres más, serían alrededor de 12 personas que están en control y aislamiento. Bien. ¿Más o menos hay algún plazo previsto para tener el resultado de los hisopados que se realizan? Mira, la situación en la provincia está muy delicada con respecto a los plazos. Nosotros, este caso lo habíamos hisopado el día 8, que por supuesto inmediatamente quedó aislado, parte de su domicilio, parte del hospital, y recién tuvimos resultado el día domingo. Bien. Tengo información de que la Universidad de Córdoba, a través de la Facultad de Ciencias Médicas, creo que es, ha adquirido o está ha armado el sistema para detectar detectar y analizar los PCR, que son el análisis que se hace a través del hisopado, a partir de hoy. Así que estimo que los movimientos, la información van a estar mucho más rápido que esto, pero no tenemos que pensar no menos entre 48 y 96 horas, ¿no? Perfecto. Bueno, Gerardo, como para tomar un poco más de conciencia, si podemos repetir las medidas de prevención o algo que haya alguna novedad respecto a lo que es preventivo. Mirá, esto es, podemos tomarlo como un llamado de atención, esta situación que se nos presenta. Quiero hacer mucha importancia que la persona afectada siempre se ha manejado con una extremada responsabilidad, uh-huh. Un extremado cuidado. O sea, quiero que sepa que ninguno está exento de padecerlo y que tenemos que ver que este es un mensaje para que tomemos mucho más conciencia de lo que estamos tomando y que la única forma de contener y de que podamos seguir disfrutando entre lo mismo, ¿no? Pero bueno, sí. Realmente Capilla estamos con una cierta libertad que en otros lados estamos en una fase alta y tenemos posibilidad de movilizarnos, posibilidad de salir, de poder tomar un café, todas esas cosas las sigamos haciendo, pero extrememos los cuidados, nos extrememos los cuidados porque es lo más importante que podemos hacer y que no echemos a perder esta situación que estamos viviendo, que tengamos que volver, sí, o retroceder. Espero que no, tengo la esperanza de que no y confío mucho, muchísimo en la responsabilidad de nuestra sociedad, que gran parte ha demostrado un gran compromiso con esta situación que nos toca vivir. Así que extrememos los cuidados, usemos barbijo, mantengamos la distancia, evitemos las reuniones sociales importantes, evitemos, nos higienicemos, lavémonos las manos, y bueno, eso va a ser que nos ayude a que podamos salir adelante y estar en mejor situación. Respecto a esto, Gerardo, que mencionás, ¿va a haber algún tipo de restricción o modificación en, digamos, la fase del aislamiento por el surgimiento de este caso? Por el momento no hay una indicación de nada, uh-huh, porque este es un solo caso, el cual por el momento se puede llegar a contener, pero no quita que si la situación se desborda, se tenga que tomar medidas mucho más restrictivas. Y en términos, por ejemplo, de lo que es, bueno, como en este caso que se lo derivó al Domingo Funes, si surgieran dentro de estos 9 o 12 personas en realidad que están siendo ahí investigadas, si surgieran más casos, ¿cómo se va a proceder? Veremos el estado clínico del paciente, es muy importante el estado clínico del paciente. En este momento, los 9 pacientes o los 12 pacientes están siendo testeados y controlados y están en perfectas condiciones. Ninguno tiene ningún tipo de síntoma. O sea, podrían, digamos, tener toda la fase correspondiente de cuarentena, por así decirlo, en sus domicilios si no presentan complicaciones clínicas. Por supuesto, sí. Correcto lo que decís. Bien. Bueno, Gerardo, seguimos a la expectativa, a ver cómo continúa, sobre todo, bueno, el resultado de todos los análisis que ya se emprendieron. Te queremos agradecer muchísimo por el contacto, por llevar un marco de tranquilidad a la población y, bueno, por reforzar también la conciencia de la prevención. Te mandamos un gran abrazo y seguimos al habla. No, yo te agradezco a vos porque sos el medio de la forma de llegar a la gente y creo que entre todos tenemos que trabajar para poder salir de esta situación muy, muy engorrosa que tenemos en estos momentos. Un gran abrazo. Gracias, Gerardo. Igual para vos. Hasta luego. Pasaba Gerardo Guerra, secretario de Salud del municipio de Capilla del Monte.